Bueno, don Darío, sabemos que se llevaban a cabo ciertas prácticas con el anterior director, Francisco Martínez, en cuanto cuando ustedes decomisaban droga, pues bueno, a fin de cuentas, pues me ponían a disposición al chavo que la traía consigo, y esa droga a fin de cuentas la quemaban los bomberos. Pues yo supuestamente sí me di cuenta, pero ya hasta muy al último, ¿verdad? Uh-huh. Fue cuando me di cuenta que ellos la quemaban, y nosotros, como le acabo de decir hace rato, yo realmente casi por lo regular ya las detenciones que hacíamos, pues agarrábamos los que la estaban consumiendo, fumando, y los dejábamos ir por lo mismo. ¿Y esto lo dejaban de hacer ustedes por desmotivación generada por su director Francisco Martínez? Sí, porque nunca se nos motivaba, nunca nos valoraba nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que hacía? Por ejemplo, usted detenía a una persona con droga. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el procedimiento? Que ya usted nada más prácticamente salía a abordar a la rueda y ya lo veía caminando al cuate que había agarrado con droga. Bueno, se agarraba a la persona, se ponía a disposición del juez calificador, juez de barandilla, y la droga ahí se quedaba con el juez de barandilla. Entonces, al que agarrábamos con la droga, ese nada más le daban un castigo de 36 horas. O sea que no lo ponía uno a exposición de la PGR, ¿verdad? donde pertenece. Uh-huh. Entonces ese nada más decía, ay, déjenlo. ¿Y quién disponía de que no se pusiera a disposición de la PGR? Pues supuestamente los jefes, el director y el subdirector, Morfini y este otro, Francisco, ellos decían que no se pusieron a disposición. No, nada más le decían al alcalde que lo dejaran las 36 horas de arresto y lo dejaban salir. Y esos pues seguían en la misma. Al último nosotros lo sabíamos y conocemos de antemano todo el que vendía y todo el que repartía y los toda la bola de marihuanitos que hay por ahí por la liberal los conocíamos, pero ya ni los deteníamos, que porque al cabo era su vicio. ¿Eso quién decía? El director y todos, que era su vicio, que un cigarro o dos que era de su consumo nada más. Pero oye, en algunas ocasiones no fue ni un cigarro ni dos, era para más y aún así los dejaron salir. Exactamente, es lo que le estoy diciendo, que llegamos a agarrar pues con 8 o casi el kilo de marihuana y realmente yo no me daba cuenta, ¿verdad? Hasta el último supe que, porque yo hacía comentarios, bueno, y luego como el que agarramos con mota que unta, no, pues ya lo dejaron ir, nada, no lo pusimos en la exposición ni nada, porque el director decía que no lo pusiéramos a disposición, que nada más los dejaran las 36 horas de arresto. Uh-huh. Y luego ya con esa droga la quemaban. Bueno, yo realmente yo no me doy cuenta porque a mí no me consta que yo vi que la quemaban, pero después yo me di cuenta por los bomberos que ellos mismos la quemaban. Quemaban los mismos.